A continuación escucharéis una entrevista realizada a uno de los organizadores del Mundialito Antirracista, celebrado el pasado mes de septiembre en Carmela, en Santutxu. Y bueno, en él nos contará el porqué y todos los detalles que sucedieron ese 1 de septiembre. Y bueno, pues espero que lo disfrutéis. ¿Cómo ha sido la respuesta de la peña? ¿Cómo habéis vivido este año el Mundialito? Hombre, este año la verdad que nos lo hemos currado mucho porque siempre hemos hecho solos, como colectivo de Bilbo Reggae Skins, y este año queríamos hacerlo más grande porque hemos participado activamente en la Auzo Harrera, en el barrio de acogida de Bilby, y hemos visto la realidad con nuestros propios ojos, hemos estado con ellos, hemos currado con ellos, y en una de las asambleas se dijo pues que hacía falta pasta y que algo había que hacer, porque empezamos cogiendo la cultura de Bilby a 70 y acabamos en 3 semanas con 155 personas. Uh-huh. O sea, de aquí pues decir que hemos tenido que organizar esto para conseguir la pasta. Nuestra intención es hacerlo a final de año, este mundialito, pero lo hemos visto muy oportuno adelantarlo para encima hacerlo aquí en Carmela, que es donde lo solemos hacer, y más teniendo en cuenta que ellos han pasado de Bilby aquí a Carmela. Uh-huh. Pues nos parecía perfecto unir fuerzas y jugar donde ellos están viviendo, ¿no? Donde les acogemos, y para que así toda la gente que venga, que lo vea. Quiero decir, podríamos haber jugado en el barrio de, yo qué sé, Basurto, Charcuaga o lo que sea, pero hemos decidido seguir haciéndolo aquí y que la gente, toda la gente que viene a jugar y viene a participar, está viendo realmente pues cómo es la situación de ellos, pueden hablar directamente con ellos, están viendo cómo están aquí en los pasillos, en las escaleras, con esterillas, con mantas, y esta situación que es muy triste y que estamos salvando el culo a este asqueroso ayuntamiento que no hace absolutamente nada. Y hace 3 años, ¿cómo se os ocurre, cómo surge el primer Mundialito Antirracista? Pues mira, nosotros vivimos en Santutxu y justo íbamos a ir a hacer una asamblea y casualidad nos encontramos un balón pinchado en unos containers y dijimos, a ver si llega hasta Irala desde Santutxu. Y empezamos a darle patadas, pam, pam, pam, por Santutxu, y al llegar a San Francisco, a la calle de San Francisco, fue pasar por ahí y todo el mundo se nos echó encima. Todo el mundo quería tocar el balón, todo el mundo participar. Y pasamos, o sea, nos costó como 20 minutos cruzar la calle y dijimos, hostia, tío, qué pasada, un balón pinchado de mierda, lo que une a la peña. Y jugamos con gente, pero de todo tipo, ¿eh? Y dijimos, hostia, esto, ¿qué hostias ha pasado ahora, no? Porque hemos pasado por un montón de barrios y no ha pasado nada. Llegamos aquí, donde más inmigración hay, y la gente se volvía loca, pero salían de las tiendas, la gente con turbantes, todo el mundo con chancletas a jugar, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a aprovecharlo. Sí. Y entonces dijimos, joder, ¿por qué no organizamos? ¿Por qué Bilbo, con tanta afición al fútbol que tiene, lo malo que es al fútbol institucional del Atleti y todo lo que conlleva, uh-huh, joder, ¿por qué no hacemos algo de barrio, recuperamos ese rollo de barrio y hacemos este rollo antirracista que siempre es como que, joder, vivimos en San Francisco y parece como que no hacemos mucho por la integración, ¿no? Y dijimos, vamos a hacerlo, tío. En otros barrios se hacen. En Madrid llevan 15 años ya así haciéndolo. Y dijimos, ¿y Bilbo? Pues, y luego, pues, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pues claro, pues podemos hacerlo. Y eso, y así empezamos. Hace 3 años vinimos a Carmela, que se había ocupado una Ikastola, una Urreskola, que era gracias a las Amachus y los Aitachus del barrio que querían una educación en euskera para los chiquis. Y nos pareció un sitio ya politizado a tope, que va con nuestra ideología, y trajimos nosotros las porterías, las redes, y acondicionamos el campo, y el primer año fue un éxito. Uh-huh. El segundo no tanto, tengo que decirlo, que hay que ser humildes y reconocer que el segundo fue un poquito, pues nos llovió, la publi tampoco fue tan buena, pero eso, y ya este tercero está siendo un éxito porque todavía se está jugando, uh-huh, pero es porque hemos querido darle ese toque. Es esa conciencia social, ¿no? que en Bilbo la gente lo tiene, pero queremos que participe activamente, y para ello hemos hecho una asamblea con SOS Racismo, con Ongi Etorri Errefuxiatuak, con el Movimiento Panafricano, con Zanafrika Elkarte, con Embolo Doye Dole, que son senegaleses, que cogen a gente de la calle. O sea, un poco también con ese colectivo, y no solo nosotros, ¿no? Los pueblos de aquí. Les hemos llamado a ellos para que participen, y ha sido una organización muy guapa, que se ha acabado la comida, los refrescos también, pues muy buena aceptación. Y luego, pues para sacar pasta, hemos hecho unas camisetas con el logo para vender y comentar que todo el dinero que se saque en Carmela, que se haya sacado en Carmela, va para el barrio de acogida. En este caso, para Santucho. Que ellas lo gestionen como quieran y así ya pues aportamos nosotros nuestro granito de arena. Y para las que nos estén escuchando, por ejemplo, que no hayan podido venir hoy, pero que digan, yo me quiero hacer con una de esas camisetas que he visto por ahí, ¿cómo puedo hacerlo? Oh, pues sí, porque nos están preguntando, porque se han acabado mogollón de tallas y, bueno, no esperamos tanto éxito. Hay que decir que las camis también son donadas. Todo lo que hemos podido sacar dinero ha sido, pues, llamando a fábricas, oye, ¿nos podéis donar camisetas? Y así, y ha habido una que se ha enrollado mucho y nos ha dado un montón de cajas. Por lo tanto, las tallas varían. Uh-huh. Hay gente que tiene unas rojas, otras tienen unas azules, bueno, es lo que hay. Luego, a última hora, hemos tenido que hacer otra tirada porque hemos tenido un éxito de la leche. Y si alguien quiere unas camisetas, pues tiene que escribir a bilboreggaeskins@gmail.com. Y aunque los pondremos por los bares del casco viejo, seguiremos todos los años haciendo el mundialito, o sea que habrá todos los años. Si te parece, haz un resumen así desde la mañana que ha empezado esto, ¿cómo ha ido así el día? Joder, pues una pasada. La verdad que ha estado el colectivo de Punch Records, que han organizado gente para pinchar y han traído, han pinchado, más de la mitad han sido chicas, han venido africanos y hay gente de aquí de Euskal Herria, por lo tanto también pinchando, se ha visto que ha habido un poco ese rollo mixto que tanto potenciamos. ¿Qué más? La comida vegana ha sido un éxito, la gente haciendo los turnos en barra ha sido una pasada. Bueno, y luego, igual el único pero ha sido pues que siempre llamamos al Colegio Oficial de Árbitros de Vizcaya y siempre pedimos chicas, ¿no? Mujeres para poder arbitrar y bajar un poco la testosterona. Aunque siempre decimos que no hay premios, que nadie va a ganar, que la gente tranquila, que no sé qué, pero bueno, la competitividad lo lleva la gente cada uno. Se entiende, ¿no? Sí, se entiende, sí. Y lo malo ha sido eso, que de tres chicas que había, pues no, al final no han podido venir ninguna. Y bueno, han venido chicos que, bueno, que están encantados, que han repetido ya de otros años, ya saben cómo va. Y pues eso, vienen también por la comida y la bebida, o sea que aquí todo el mundo ha arrimado el hombro y no sé, súper bien, un balance positivo. Pensábamos que no íbamos a venir tanta gente y inscrita ya estaban 21 equipos y hasta las 10 de la mañana han estado viniendo y han sido 34 equipos. 34 son 238 personas jugando. Luego la gente que ha venido a ver y... Más toda la gente que ha venido a apoyar el rollo, a tomarse algo, a participar, pues 300 y pico personas. Por eso la comida se ha acabado, muchas de las tallas se han acabado. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Un éxito. Un éxito, pero que sale también de la rabia, que es un trabajo que no deberíamos de hacer nosotras. Quiero decir, esto es un curro de las instituciones y del ayuntamiento que se llena mucho la boca de que no es para tanto, de que solo hay 12, que ya tenemos lo que tienen habilitado el colegio de Archanda, cuando no, hay un grupo que se dedica a ver cuánta gente entra y sale y hay una media de 18 o 20 personas, cuando nosotros estamos aquí con 150 personas hoy en día en Carmela. O sea, una vergüenza. O sea, lo hacemos de corazón, pero que no queremos resistir, que esto no es una resistencia, que esto es una vergüenza. Bueno, parece que cierran las puertas a estas personas que vienen y al turismo se las abren completamente, ¿no? Eso es, nos parece una vergüenza que encima en pleno, o sea, antes de estar aquí en Carmela, estaban en Bilby y el ayuntamiento tuvo el maravilloso detalle de colgarnos una lona kilométrica tapando una fachada, ¿no?, entera, diciendo welcome, aquí se dice Ongi Etorri. Cuando dices, ostras, encima se está diciendo con Ongi Etorri, hay una labor enorme de Ongi Etorri, Refusiatuak, welcome refugees, y coge el eslogan el ayuntamiento y lo hace para el turismo, o sea, y encima, ¿dónde? En el barrio donde se están acogiendo, muy, ¿no?, ofensivo, sí. Vamos, el barrio se lo ha tomado fatal y se ha ido al ayuntamiento, pero bueno, se la suda al ayuntamiento y ha sido eso, ¿no? Y es más, lo que más molesta también es que, bueno, Cruz Roja también solo coge a tres noches y luego los despachan, los echan a la calle, por lo tanto no arreglan nada, son parches mal cosidos y que encima tienen la valentía de decir que bueno, que también tenemos Bilby que acoge a 155 personas, como que se lo hicieron suyo el curro de un barrio que ha luchado un mogollón y que se las ve y las desea para hacer turnos, que no es nada complicado, ¿no? O sea, que no es nada fácil, quiero decir. Bueno, pues te agradecemos este ratito con nosotras y bueno, también deseamos que el año que viene vuelva a haber otra edición, ¿no? Sí, que terminéis bien la jornada y que nos veamos el año que viene si hace falta y si no hace falta también. Eso es, esperemos que no haga falta, que toda esta gente ya tenga una situación mucho mejor y que el mundialito sea, bueno, seguiremos con el antirracismo, pero quizás ya orientado a otra, al institucional, ¿no? Que es lo que está pasando también ahora. Es que Ricasco Lirola por estar siempre ahí en la calle y en todos los meollos. Es que Ricasco Sue, Biochi, Biochi.